canso de decirte que te adoro, vida mía. Pero tú no me haces caso, ni de noche ni de día. Yo te mando mil mensajes y tú nunca me contestas. Aunque tengas sardo el móvil, ay, qué trabajo te cuesta. Ya sé que no soy tu tipo, pero yo por ti me muero. Por mucho que tú no quieras, que te quiera, yo te quiero. Cada vez que me rechazas, me consume el sufrimiento. Y es que yo no soy tan feo, es que soy guapo por dentro. La belleza llevo dentro, soy un sex symbol por dentro. Irresistible soy por dentro, metrosexual por dentro. Tengo que abrirme en canal, aunque muera en el intento. Pa' que veas mi hermosura, que viene escondida la tengo. Cada cual tiene su encanto, aunque el mío esté muy oculto. Tú solo me ves por fuera y por eso no te culpo. Ya sé que tengo joroba, que estoy cojo y medio bizco. Y el culo lleno de grano, menos mal que no la has visto. La belleza llevo dentro, soy un sex symbol por dentro. Irresistible soy por dentro, metrosexual por dentro. Tengo que abrirme en canal, aunque muera en el intento. Pa' que veas que no soy feo, es que soy guapo por dentro. La belleza llevo dentro, soy un sex symbol por dentro. Irresistible soy por dentro, metrosexual por dentro. Tengo que abrirme en canal, aunque muera en el intento. Pa' que vea mi hermosura, que bien escondida la tengo. Pa' que veas que no soy feo, es que soy guapo por dentro. Pa' que veas que no soy feo, es que soy guapo por dentro.